cambiar. Que ella solo tiene puro gusto pa' bailar. Que ella solo tiene puro gusto pa' bailar. Tráigame la negra que yo quiero parrandear. Tráigame la negra que yo quiero parrandear. Que ella solo tiene puro gusto pa' bailar. Que ella solo tiene puro gusto pa' bailar. La negra se mueve y su cuerpo pide más. La negra se mueve y su cuerpo pide más. Y echa candela por donde quiera que va. Y echa candela por donde quiera que va. Sonrisa tu baila adornar. Bella niña floral angelical. Rompe corazones con solo bailar. Bella linda hermoso menear. Con una sonrisa tu baila adornar. Bella niña floral angelical. Rompe corazones con solo bailar. Muéstrale a la gente negra que te rimo a ti te gusta. Muéstrale a la gente negra que te rimo a ti te gusta. Muéstrale a la gente negra que te rimo a ti te gusta. Solo tiene puro gusto pa' bailar. Que ella solo tiene puro gusto pa' bailar. Tráigame la nena que yo quiero parrandear. Tráigame la nena que yo quiero parrandear. Que ella solo tiene puro gusto pa' bailar. Que ella solo tiene puro gusto pa' bailar. La negra se mueve y su cuerpo pide más. La negra se mueve y su cuerpo pide más. Y echa candela por donde quiera que va. Y echa candela por donde quiera que va. Sonrisa tu baila adornar. Bella niña flor angelical. Rompe corazones con solo bailar. Bella linda hermoso menear. Con una sonrisa tu baila adornar. Bella niña flor angelical. Rompe corazones con solo bailar. Muéstrale a la gente negra que te rimo a ti te gusta. Muéstrale a la gente negra que te rimo a ti te gusta.